Chiquita, azurra, azurra, azurra, azurra. Yo quiero saber acá en Uruguay quién es el que manda. Si los hinchas del bolso o los hinchas del mancha. Yo quiero saber acá en Uruguay quién es el que manda. Si los hinchas del bolso o los hinchas del mancha. Que el hinchada no aguanta mal, que el hinchada ya está mejor. Quiero que levante la mano el que agita esta canción, el que agita esta canción. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, cada día te quiero más. Yo soy de su sentimiento, que no puedo parar. ¡Guarda los bolsillos! ¡Llegó Alejandro!